Son las 7 de la noche. El sol se quemaba las espaldas de los mulatos en el África. Ahora se han muerto. ¡Ah, de María! Junto aquí se llama la familia para inspirar. Hay reunión en el África, hay reunión en el África, rítmica y musical. Viene un músico mayor y le dice a todo el mundo que empiece la afinación. Por eso vengo a aplaudir y quiero felicitar y rendir un homenaje. La música, en ella no hay distinción de clase ni de color. A todos los productores y a aquellos grandes maestros, aquí vengo a aconsejar que den la oportunidad a músicos y cantantes que saben tocar y cantar. A todos los pueblos disparan. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Cada pueblo expresa su sentimiento por no ponerse a llorar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Dejen la mafia, señores, y den la oportunidad a los nuevos. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Por doquiera que uno va, la música es celestial. Reunión en el África, rítmica y musical. Decir música, señores, es decir el idioma universal. África, rítmica y musical. Pero la música, señores, la música